Deseo anotar un sueño que tuve sobre Santa Teresa del Niño Jesús. Era todavía novicia y tenía ciertas dificultades que no lograba resolver. Eran dificultades interiores relacionadas con las dificultades exteriores. Hice muchas novenas a varios santos, sin embargo, la situación se hacía cada vez más pesada. Mis sufrimientos debido a esto eran tan grandes que ya no sabía cómo seguir viviendo. Pero de repente me vino la idea de rogar a Santa Teresa del Niño Jesús. Empecé la novena a esta santa porque antes de entrar en el convento le tenía una gran devoción. Ahora la había descuidado un poco, pero en esta necesidad empecé a rogar nuevamente con todo el fervor. El quinto día de la novena soñé con Santa Teresa, pero como si estuviera todavía en la tierra. Me encubrió a mí el conocimiento de que era santa y comenzó a consolarme. Que no me entristeciera por ese asunto, sino que confiara más a Dios. Me dijo, yo también sufrí muchísimo, pero yo no estaba muy convencida de que ella hubiera sufrido mucho y le dije que me parecía que tú no sufriste nada. Pero Santa Teresa contestó, asegurándome que había sufrido mucho y me dijo, sepa, hermana, que dentro de 3 días usted resolverá ese asunto de la mejor manera. Como yo no estaba muy dispuesta a creerle, ella se me dio a conocer como santa. Entonces la alegría llenó mi alma y le dije, tú eres santa. Y ella me contestó, sí, soy santa y tú ten confianza en que resolverás este asunto dentro de 3 días. Y le dije, Santa Teresita, dime si estaré en el cielo. Me contestó, estarás en el cielo, hermana. ¿Y seré santa? Me contestó, serás tan santa como yo, pero tienes que confiar en el Señor Jesús. Y le pregunté si mi padre y mi madre estarían en el cielo. Sí, entre paréntesis, la frase sin terminar. Me contestó, estarán. Y pregunté todavía, ¿y mis hermanas y hermanos estarán en el cielo? Me contestó que rogara por ellos mucho, sin darme una respuesta clara. Entendí que necesitaba muchas oraciones. Fue un sueño y según dice el proverbio polaco, el sueño es una ilusión, mientras Dios es certeza. Pero tal y como me había dicho, al tercer día resolví ese difícil problema con gran facilidad. Según me había dicho, se cumplió en todos los detalles lo referente al asunto. Fue un sueño, pero tuvo su significado. Una vez estaba en la cocina con la hermana y ella se enfadó un poco conmigo y como penitencia me ordenó sentarme en la mesa, mientras ella se puso a trabajar mucho, a arreglar, a fregar. Y yo estaba sentada sobre la mesa. Otras hermanas venían y se sorprendían de que estaba sentada en la mesa. Cada una dijo lo que quiso. Una, que yo era holgazana, otra, que era extravagante. En aquel entonces yo era postulante. Otras decían, ¿qué clase de hermana será esta? Pero yo no podía bajar, porque aquella hermana me ordenó, bajo obediencia, quedarme sentada hasta que me permitiera bajar. De verdad, solamente Dios sabe cuántos actos de mortificación hice entonces. Pensaba que iba a quemarme por la vergüenza. Dios mismo lo permitía a veces para mi formación interior, pero el Señor me recompensó por aquella humillación con un gran consuelo. Durante la bendición lo vi bajo un aspecto de gran belleza. Jesús me miró amablemente y dijo, hija mía, no tengas miedo de los sufrimientos, yo estoy contigo. Una noche estaba yo de guardia y sufría tanto en el alma por esta imagen que debía pintar, que ya no sabía qué hacer. Los continuos intentos de hacerme creer que era una ilusión y por otro lado, un sacerdote me dijo que quizás a través de esta imagen Dios quisiera ser adorado. Por eso, le debía procurar pintarla. pero mi alma estaba muy cansada. Al entrar en la pequeña capilla, acerqué mi cabeza al tabernáculo y llamé, y dije, Jesús, mira qué grandes dificultades tengo por esta imagen. Y oí una voz que salía del tabernáculo. Hija mía, tus sufrimientos ya no durarán mucho tiempo. Un día vi dos caminos, un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otras diversiones. La gente iba por este camino bailando y divirtiéndose. Llegaba al final sin advertir que ya era el final. Pero al final del camino había un espantoso precipicio, es decir, el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en ese abismo. A medida que llegaban, caían. Y eran tan numerosas que fue imposible contarlas. Y vi también como camino, o más bien un sendero, porque era estrecho y cubierto de espinas y de piedras. Y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían sobre las piedras, pero enseguida se levantaban y seguían andando. Y al final del camino había un espléndido jardín, lleno de todo tipo de felicidad, y allí entraban todas aquellas almas. Enseguida, desde el primer momento, olvidaban sus sufrimientos. Cuando era la adoración de las hermanas de la familia de María, al anochecer, con una de las hermanas fui a esa adoración. Cuando entré en la capilla, la presencia de Dios envolvió mi alma enseguida. Oraba así, como en ciertos momentos, sin decir una palabra. De repente vi al Señor que me dijo, «Has de saber que si descuidas la cuestión de pintar esta imagen y de toda la obra de la misericordia, en el día del juicio responderás de un gran número de almas». Después de estas palabras del Señor, cierto temblor y un temor entraron en mi alma. No lograba tranquilizarme sola. Me sonaban estas palabras, si el día del juicio divino deberé responder, no solamente de mí misma, sino también de otras almas. Estas palabras se grabaron profundamente en mi corazón. Cuando volví a casa, entré en el pequeño Jesús. Caí de cara al suelo delante del Santísimo Sacramento y dije al Señor, haré todo lo que esté en mi poder, pero te ruego, quédate siempre conmigo y dame fortaleza para cumplir tu santa voluntad, porque tú puedes todo y yo no puedo nada por mí misma. Desde hace algún tiempo me sucede sentir en el alma cuando alguien reza por mí. Lo siento inmediatamente en el alma. Y en cambio, cuando algún alma me pide la oración, aunque no me lo diga, yo lo siento igualmente en el alma. Lo siento como una inquietud, como si alguien me llamara. Cuando rezo, obtengo la paz. Una vez deseaba mucho acercarme a la Santa Comunión, pero tenía cierta duda y no me acerqué. Sufrí terriblemente a causa de ello. Me parecía que el corazón se me reventaría del dolor. Cuando me dediqué a mis tareas, con el corazón lleno de amargura, de repente Jesús se puso a mi lado y me dijo, «Hija mía, no dejes la Santa Comunión, a no ser que sepas bien de haber caído gravemente. Fuera de esto no te detengan ninguna duda en unirte a mí en mi misterio de amor. Tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor como una pajita arrojada a un gran fuego. Debes saber que me entristeces mucho cuando no me recibes en la Santa Comunión». Por la noche, al entrar en la pequeña capilla, oí en el alma estas palabras. «Hija mía, considera estas palabras». Y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Cuando empecé a reflexionar más profundamente sobre ellas, mucha luz me iluminó que tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. Cuando fui a Kirk's para sustituir algún tiempo a una de las hermanas, una tarde atravesé la huerta y me detuve a la orilla del lago, y durante un largo momento me quedé pensando en aquel elemento de la naturaleza. De repente vi a mi lado al Señor Jesús que me dijo amablemente, Lo he creado todo para ti, esposa mía, y has de saber que todas las bellezas son nada en comparación con lo que te he preparado en la eternidad. Mi alma fue inundada de un consuelo tan grande que me quedé allí hasta la noche y me pareció que estuve un breve instante. Aquel día lo tenía libre, destinado al retiro espiritual de un día, pues tenía plena libertad para dedicarme a la oración. Oh, qué infinitamente bueno es Dios, nos persigue con su bondad. Con mucha frecuencia el Señor me concede las mayores gracias cuando yo no las espero en absoluto. Oh, hostia santa, tú estás encerrada para mí en un cáliz de oro, para que en la grande selva del exilio yo camine pura, inmaculada, intacta, y que lo haga el poder de tu amor. Oh, hostia santa, envita mi alma, purísimo amor de mi corazón. Que tu luz disipe las tinieblas, tú no niegas la gracia a un corazón humilde. Oh, hostia santa, delicia del paraíso, aunque ocultas tu belleza y te presentas a mí en una miga de pan, la fuerte fe desgarra este velo. El día de la cruzada, que es el quinto día de cada mes, cayó en el primer viernes. Hoy es mi día para estar de guardia delante de Jesús. En este día mío, mi tarea es compensar al Señor por todos los insultos y faltas de respeto, rogar para que en este día no se cometa ningún sacrilegio. En aquel día mi espíritu estaba inflamado de un amor singular hacia la Eucaristía. Me parecía que estaba transformada en el ardor. Cuando para tomar la Santa Comunión me acerqué al sacerdote que me daba Jesús, otra hostia se pegó a la manga y yo no sabía cuál tomar. Cuando estaba deliberando así un momento, el sacerdote impaciente hizo una señal con la mano para que la tomara. Cuando tomé la hostia que me entregaba, la otra me cayó en las manos. El sacerdote fue al final del comulgatorio para distribuir la Santa Comunión y yo tuve al Señor Jesús en las manos durante todo ese tiempo. Cuando el sacerdote se acercó otra vez, le di la hostia para que la pusiera en el cáliz, porque en el primer momento, al haber recibido a Jesús, no pude decir que la otra había caído solo después de haberla pasado. Cuando tenía la hostia en las manos, sentí tanta fortaleza del amor que durante el día entero no pude comer nada ni recobrar el conocimiento. De la hostia oí estas palabras: deseaba descansar en tus manos, no solamente en tu corazón. Y de repente en aquel momento vi al niño Jesús. Pero al acercarse el sacerdote, otra vez vi la hostia. Oh María Virgen Inmaculada, puro cristal para mi corazón. Tú eres mi fuerza, oh ancla poderosa. Tú eres el escudo y la defensa para el corazón de él. Oh María, tú eres pura e incomparable, virgen y madre a la vez. Tú eres bella como el sol sin mancha alguna. Nada se puede comparar con la imagen de tu alma. Tu belleza encantó el ojo del tres veces santo y bajó del cielo abandonando el trono de la sede eterna y tomó el cuerpo y sa la sangre de tu corazón, durante 9 meses escondiéndose en el corazón de la vida. Oh Madre Virgen, nadie comprenderá que el inmenso Dios se hace hombre solo por amor y por su insondable misericordia. A través de ti, oh Madre, viviremos con Él eternamente. Oh María Virgen, Madre y Puerta Celestial, a través de ti nos ha llegado la salvación. Todas las gracias brotan para nosotros a través de tus manos. Y me santificará solamente un fiel seguimiento de ti. Oh María Virgen Azucena más bella, tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la tierra. Y por eso, porque tu humildad fue la más profunda, y por eso fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos. Oh María, dulce madre mía, te entrego el alma, el cuerpo y mi pobre corazón. Sé tú la custodia de mi vida, y especialmente en la hora de la muerte, en el último combate. Jesús, María y José, Jesús en ti confío. Año 1937, mes 1, día 1. Anotación para el control interior del alma. Examen particular. Unirme a Cristo misericordioso. Práctica el silencio interior. Estricta observancia del silencio. La conciencia, enero. Dios y el alma, silencio. Victorias 41, caídas 4. Jaculatoria y Jesús callaba. Febrero. Dios y el alma, silencio. Victorias 36, caídas 3. Jaculatoria, Jesús en ti confío. Marzo. Dios y el alma, silencio. Victoria 51, caídas 2. Jaculatoria, Jesús, incendia mi corazón con amor. Abril. Dios y el alma, silencio. Victoria 61, caídas 4. Jaculatoria, con Dios lo puedo todo. Mayo. Dios y el alma, silencio. Victoria 92, caídas 3. Jaculatoria, en su nombre está mi fuerza. Junio. Dios y el alma, silencio. Victoria 64, caídas 1. Jaculatorio, todo para Jesús. Julio. Dios y el alma, silencio. Victoria 62, caídas 8. Jaculatoria, Jesús descansa en mi corazón. Agosto. Dios y el alma, silencio. Victorias 88, caídas 7. Jaculatoria, Jesús, tú sabes. Septiembre. Dios y el alma, silencio. Victorias 99, caídas 1. Jaculatoria, Jesús, escóndeme en tu corazón. Octubre. Dios y el alma, silencio. Victorias 41, caídas 3. Jaculatoria, María, úneme a Jesús. Aquí viene otra anotación, retiro. Noviembre, Dios y el alma silencio, victorias caídas, jaculatoria, oh Jesús mío misericordia. Diciembre, Dios y el alma silencio, victorias caídas, jaculatoria, te saludo, oh sea viviente. Jesús, María y José, año 1937, ejercicio general. ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los tres grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Nota, en este lugar hay cuatro páginas en blanco. Jesús, María y José, Varsovia, año 1933. La aprobación antes de los votos perpetuos. Cuando supe que debía salir a la aprobación, la alegría latió en mi corazón frente a la gracia tan inconcebible, como lo es el voto perpetuo. Fui donde estaba el Santísimo Sacramento y cuando me sumergí en una oración de gracias, oí en el alma estas palabras. Niña mía, tú eres mi deleite, tú eres la frescura de mi corazón. Te concedo tantas gracias cuantas puedes llevar. Siempre que quieras agradarme, habla al mundo de mi gran e insondable misericordia. Algunas semanas antes de que me anunciaran la aprobación, al haber entrado yo un momento en la capilla, Jesús me había dicho, en este momento las superioras están anunciando cuáles de las hermanas tendrán los votos perpetuos. No todas obtendrán esta gracia, pero son ellas mismas las que tienen la culpa. Quien no se beneficia de las gracias pequeñas, no recibirá las grandes. Pero a ti, niña mía, esta gracia es concedida. Un asombro gozoso envolvió mi alma, y eso porque unos días antes una de las hermanas me había dicho, usted, hermana, no tendrá la tercera aprobación. Yo misma procuraré que usted no sea admitida a los votos. No había contestado a aquella hermana, pero eso fue muy desagradable para mí. Sin embargo, traté de esconder mi dolor cuanto pude. Oh Jesús, qué admirable es tu obrar. Ahora veo que los hombres por sí solos pueden muy poco, porque tuve la aprobación tal y como me había dicho Jesús. En la oración siempre encuentro luz y fortaleza del Espíritu, aunque a veces hay momentos pesados y muy desagradables, hasta tal punto que a veces no se alcanza a comprender que tales cosas pueden suceder en un convento. Por razones misteriosas Dios lo permite a veces, pero eso sucede siempre para que en el alma destaque una virtud, o para que se forme. Para esto sirven los disgustos. Hoy, noviembre de 1932, llegué a Varsovia para la tercera aprobación. Tras un cordial saludo con las queridas madres, entré un momento en la pequeña capilla. La presencia de Dios inundó mi alma y oí estas palabras. Hija mía, deseo que tu corazón sea formado a mi semejanza de mi corazón misericordioso. Debes ser impregnada completamente de mi misericordia. La querida madre maestra enseguida me preguntó si este año había hecho los ejercicios espirituales. Contesté que no. Pues primero, tiene que hacer usted por lo menos 3 días de ejercicios espirituales. Gracias a Dios, en Gualendó había ejercicios espirituales de 8 días, así que pude aprovecharlos. Sin embargo, empezaron las dificultades cuando se trató de ir a esos ejercicios. Cierta persona estaba muy en contra, y yo ya no iba a partir. Después de comer, fui a una adoración de 5 minutos. Entonces vi a Jesús que me dijo, hija mía, te estoy preparando muchas gracias que recibirás durante los ejercicios espirituales que empezarán mañana. Contesté, Jesús, los ejercicios han empezado ya y yo no voy a ir. Y me dijo, Tú prepárate, porque mañana empezarán los ejercicios espirituales y tu salida. Yo la arreglaré con tus superiores. Y Jesús desapareció repentinamente. Me puse a pensar en cómo sucedería eso, pero en un solo instante dejé de pensarlo, dedicando ese momento a la oración, pidiendo al Espíritu Santo que me diera la luz para conocer toda la miseria que soy. Y después de un instante salí de la capilla a mis deberes. Poco después la Madre General me llama y me dice: hermana, hoy mismo usted irá a Guadeló con la Madre Valeria para que ya desde mañana pueda empezar los ejercicios espirituales. Afortunadamente está aquí la Madre Valeria, entonces irán juntas. No habían pasado 2 horas y ya estaba en Guadeló. Me ensimismé un momento y entendí que solamente Jesús pudo solucionar las cosas de esta manera. Cuando me vio aquella persona que se oponía intensamente a que yo hiciera los ejercicios espirituales, mostró su sorpresa y su descontento. Sin embargo, yo, sin reparar en nada, la saludé cordialmente y fui a hacer una visita al Señor para pedir instrucciones cómo comportarme durante los ejercicios espirituales. Mi conversación con el Señor Jesús antes de empezar los ejercicios espirituales. Jesús me dijo que esos ejercicios serían un poco diferentes a los otros. Al tratar conmigo, procurarás alcanzar una profunda calma. Eliminaré todas las incertidumbres al respecto. Yo sé que ahora estás tranquila mientras te estoy hablando, pero en cuanto deje de hablar, empezarás a buscar dudas. Pero has de saber que fortaleceré tu alma hasta tal punto que aunque quisieras inquietarte, no estaría en tu poder. Y como prueba de que soy yo quien te habla, el segundo día de los ejercicios espirituales irás a confesarte con el sacerdote que dirige los ejercicios. Irás a él en cuanto termine la meditación y preséntale los temores que tienes respecto a mí. Y yo te contestaré por su boca y entonces terminarán tus dudas. Durante esos ejercicios espirituales, observa un silencio tan riguroso como si en tu alrededor no existiera nada. Hablarás solamente conmigo y con el confesor. A las superioras les pedirás solamente penitencias. Me alegré muchísimo de que el Señor Jesús me hubiera mostrado tanta benevolencia y de que se hubiera humillado hacia mí. Primer día de los ejercicios espirituales. Por la mañana procuré ser la primera en llegar a la capilla. Antes de la meditación, tuve todavía un momento para la oración al Espíritu Santo y a la Santísima Madre. Pedí ardientemente a la Virgen que me obtuviera la gracia de ser fieles a esas inspiraciones interiores y que yo cumpliera fielmente toda la voluntad de Dios. Inicié esos ejercicios con un ánimo muy especial. Lucha por mantener el silencio. Como sucede normalmente, a los ejercicios espirituales vienen hermanas de varias casas. Una de las hermanas que yo no había visto desde hacía mucho tiempo vino a mi celda y dijo que tenía algo que decirme. No le contesté nada y ella se dio cuenta de que yo no quería romper el silencio. Me contestó: no sabía, hermana, que usted fuera tan rara, y se fue. Entendí que esa persona no tenía otro interés hacia mí que el de satisfacer su curioso amor propio. Oh Dios, manténme en la fidelidad. El padre que dirigía los ejercicios espirituales era de América. Vino a Polonia por poco tiempo y coincidió que nos predicara los ejercicios a nosotros. En este hombre se reflejaba una profunda vida interior. Su aspecto revelaba la grandeza del espíritu. La mortificación y el recogimiento caracterizaban a aquel sacerdote. Sin embargo, a pesar de las grandes virtudes que aquel sacerdote poseía, Experimenté enormes dificultades para revelarle mi alma en cuanto a las gracias, porque en cuanto a los pecados es siempre fácil, pero en lo que se refiere a las gracias, de verdad tengo que imponerme un gran esfuerzo, y aún con esto no digo todo. Tentaciones de Satanás durante las meditaciones. Me invadió extrañamente el temor de que el sacerdote no me entendiera o no tuviera tiempo para que pudiera exponerle todo. ¿Cómo le hablaré de todo esto? Si fuese el padre Bukowski, me resultaría más fácil, pero a este jesuita lo veo por primera vez. En ese momento me vino a la mente el consejo del padre Bukowski, que me había dicho que cuando hiciera los ejercicios espirituales, debería tomar nota, aunque brevemente, de la luz que Dios me mandaría, y por lo menos de eso darle cuenta, aunque brevemente. Oh Dios mío, un día y medio me ha pasado tan fácilmente. Ahora está empezando la lucha de vida o muerte. Dentro de media hora debe haber la meditación, y después tengo que ir a confesarme. Satanás me hace creer que si las superioras dijeron que mi vida es una ilusión, ¿para qué preguntar todavía y molestar al confesor? Después de todo, la Madre X te dijo que Jesús no tiene ese tipo de relaciones con almas tan miserables. Lo mismo te dirá ese confesor. ¿A qué hablar de esto? Al fin y al cabo, no son pecados, y la Madre X te dijo explícitamente que todos esos contactos con el Señor Jesús son un sueño, pura histeria, pues. ¿Para qué hablar de eso a ese sacerdote? Vas a ser mejor si lo rechazas todo como una ilusión. Mira cuántas humillaciones sufriste y cuántas sufrirás todavía. Además, las hermanas saben que eres histérica. Oh Jesús, grité con toda la fuerza de mi alma. Justo en aquel momento el padre salió para dar la conferencia. Habló brevemente, como si tuviera prisa. Terminada la conferencia, se sentó en el confesionario. Miré alrededor, ninguna hermana se acercaba. Me levanté rápidamente de mi reclinatorio y en un momento estaba junto a la rejilla. No hubo tiempo para ninguna reflexión. En vez de hablar al padre de mis dudas, que no fueron infundidas respecto a Jesús, comencé a relatarle todas las tentaciones que he escrito arriba. Sin embargo, el confesor se dio cuenta enseguida de mi situación y dijo: Hermana, usted no confía en Jesús porque se comporta con usted con tanta benevolencia. Pues, hermana, esté completamente tranquila. Jesús es su maestro y su comunión con Jesús no es ni una histeria, ni un sueño, ni una alusión. Sepa, hermana, que está en el buen camino. Trate de ser fiel a estas gracias y no debe evitarlas. No es nada necesario que usted hable de estas gracias interiores a las superiores. Si no fuera por una orden clara de Jesús, y antes consulte al confesor. Pero si Jesús pide alguna cosa que está al exterior, entonces, tras consultar al confesor, usted debe cumplir lo que el Señor pide, aunque eso le cueste muchísimo. Y por otra parte, usted, hermana, tiene que hablar de todo con el confesor. No hay absolutamente otro camino para usted, ora hermana, para obtener un director espiritual. Porque en el caso contrario, usted desperdiciará estos grandes dones de Dios. Le repito otra vez, esté tranquila. Usted está en el buen camino. Ignore todo y siempre sea fiel al Señor Jesús, sin reparar en lo que digan de usted, hermano. Precisamente con tales almas miserables el Señor Jesús trata de esta manera. Y cuanto más usted se humille, tanto más Jesús se unirá a usted. Cuando me alejé de la rejilla, una alegría inconcebible inundó mi alma, hasta tal punto que me retiré a un lugar apartado en el jardín, para esconderme de las hermanas y permitir al corazón desbordarse plenamente hacia Dios. La presencia de Dios me penetró por completo y en un solo momento toda mi nada se sumergió en Dios. Y en aquel momento sentí, es decir, distinguí las tres personas divinas que habitaban en mí. Y la paz que tenía en el alma era tan grande que me asombraba yo mismo de cómo había sido posible estar intranquila. Propósito: fidelidad a las inspiraciones interiores, aunque eso me costará no sé cuánto. No hacer nada por mí misma sin consultar antes al confesor. Renovación de los votos. Desde la primera hora, cuando me desperté, enseguida mi alma se sumergió entera en Dios, en este océano de amor. Sentía que estaba toda sumergida entera en Él. Durante la Santa Misa, mi amor hacia Él alcanzó una gran intensidad. Después de renovar los votos y de la Santa Comunión, de repente vi al Señor Jesús, que me dijo con benevolencia: «Hija mía, mira mi corazón misericordioso». Cuando me fijé en este corazón santísimo, salieron los mismos rayos que están en la imagen, como sangre y agua, y entendí lo grande que es la misericordia del Señor. Y Jesús volvió a decir muy amablemente: «Hija mía, habla a los sacerdotes de esta inconcebible misericordia mía. Me queman las llamas de la misericordia, las quiero derramar sobre las almas. Y las almas no quieren creer en mi bondad». De repente Jesús desapareció. Sin embargo, todo el día mi espíritu estuvo sumergido en la sensible presencia de Dios, a pesar del ruido y de la conversación que suele haber después de los ejercicios espirituales. A mí eso no me molestó nada. Mi espíritu estaba en Dios, a pesar de que exteriormente yo tomaba parte en las conversaciones y hasta fui con una visita a Derby. Hoy empezamos la tercera probación. Nos reunimos las tres junto a la Madre Margarita, porque las demás hermanas tenían la tercera probación en el noviciado. La Madre Margarita empezó con una plegaria y una explicación sobre lo que consiste la tercera probación, y recordó lo grande que es la gracia de los votos perpetuos. De repente me vino un gran llanto. En un solo momento, delante de los ojos de mi alma, aparecieron todas las gracias de Dios y me vi tan miserable e ingrata frente a Dios. Las hermanas empezaron a reprenderme. ¿Por qué se puso a llorar tanto? Pero la madre maestra me defendió y dijo que eso no la asombraba. Terminada la hora, fui delante del Santísimo Sacramento y, como la miseria y la nada más grandes, le supliqué por su misericordia y que se dignara sanar y purificar mi pobre alma. De repente oí estas palabras: «Hija mía, todas tus miserias han sido quemadas en el fuego de mi amor, como una pajita arrojada en unas llamas enormes. Y con esta humillación atraes a ti y a otras almas todo el mar de mi misericordia». Y contesté: «Jesús, forma mi pobre corazón según tu divina complacencia». Durante todo el periodo de la probación, mi tarea fue la de ayudar a la hermana en el vestuario. Esta tarea me dio muchas ocasiones para ejercitarme en las virtudes. Más de una vez, iba tres veces seguidas a llevar ropa interior a ciertas hermanas, y no era suficiente para satisfacerlas. Pero conocí también grandes virtudes de algunas hermanas, que pedían siempre traerles lo peor de todo el vestuario. Admiraba ese espíritu de humildad y de mortificación. Durante el Adviento se despertó en mi alma un vivo deseo de Dios. Mi espíritu anhelaba a Dios con toda la fuerza de su ser. En aquel tiempo el Señor me dio mucha luz para que conociera sus atributos. El primer atributo que el Señor me dio a conocer fue su santidad. Esta santidad es tan grande que delante de él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Los espíritus puros encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente. Y la única expresión de su adoración sin límites es santo. La santidad de Dios es derramada sobre la iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado igual. Hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. El segundo atributo que el Señor me dio a conocer fue su justicia. Su justicia es tan grande y penetrante que llega hasta el fondo de la esencia de las cosas, y delante de él todo se presenta en desnuda verdad, y nada podría continuar subsistiendo. El tercer atributo fue el amor y la misericordia, y entendí que el mayor atributo es el amor y la misericordia. Él une la criatura al Creador, el amor más grande y el abismo de la misericordia. Lo reconozco en la encarnación del Verbo, en su redención. Y de esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. Hoy limpiaba la habitación de una de las hermanas. A pesar de que trataba de limpiarla con máximo esmero, ella me seguía diciendo durante todo el tiempo: aquí hay polvo, allí una manchita en el suelo. A cada señal suya yo pasaba y repasaba lo mismo, hasta 10 veces, para tenerla contenta. No es el trabajo que cansa, sino la habladuría y las exigencias desmedidas. No la satisfizo mi martirio de un día entero, sino que fue a la maestra para quejarse. Le digo: madre, qué hermana tan desatenta, no sabré apresurar. Al día siguiente fui a hacer el mismo trabajo sin una palabra de explicación. Cuando volví a molestarme pensé: Jesús, ¿es posible ser un mártir silencioso? Las fuerzas disminuyen, no por el trabajo, sino por este martirio. Comprendí que algunas personas tienen un don especial de atormentar a los demás. Los ejercitan a más no poder. Pobre aquella alma que cae bajo su mano. No cuenta nada, las mejores cosas son juzgadas al revés. Vigilia de la Nochebuena. Hoy me uní estrechamente a la Santísima Virgen. Viví sus momentos íntimos. Por la noche, antes de partir, Oplatek. Inicio de la nota. En Polonia, antes de empezar la cena de Nochebuena, todos los miembros de la familia y otras personas reunidas en torno a la mesa navideña parten Oplatek. Leer Oplatek, que es un trozo de la hostia no consagrada, y se dan augurios para todo el año. Es una tradición muy antigua y muy difundida. Fin de la nota. Entré en la capilla para intercambiarlo espiritualmente con las personas queridas y pedí a la Virgen las gracias para ella. Mi espíritu estaba sumergido completamente en Dios. Durante la Santa Misa de medianoche, vi al Niño Jesús en la hostia. Mi espíritu se sumergió en él. Aunque era un niñito, su majestad penetró mi alma. Me impresionó profundamente este misterio, este gran humillarse de Dios, este inconcebible anonadamiento suyo. Durante toda la fiesta de la Navidad lo tuve vivo en el alma. Oh, nosotros nunca comprenderemos este gran humillarse de Dios. Cuanto más lo medito, aquí la frase ha quedado interrumpida. Una mañana, después de la Santa Comunión, oí esta voz: deseo que me acompañes cuando voy a los enfermos. Contesté que estaba de acuerdo, pero un momento después reflexioné: ¿cómo voy a hacerlo? Dado que las hermanas del segundo coro no acompañan al Santísimo Sacramento, siempre van las hermanas directoras. Pensé que Jesús lo solucionaría. Pocos minutos después, La madre Rafaela mandó llamarme y me dijo: Hermana, usted va a acompañar al Señor Jesús cuando el sacerdote visite a los enfermos y durante todo el tiempo de la probación. Siempre iba con luz, acompañando a Jesús y como un oficial de Jesús, procuraba siempre ceñirme con un pequeño cinturón de hierro, porque no estaría bien acompañar al rey vestida como de costumbre. Esa mortificación la ofrecía por los enfermos. La hora santa. Durante esta hora procuraba meditar la pasión del Señor. No obstante, mi alma fue inundada de gozo y de repente vi al pequeño niño Jesús. Y su majestad me penetró y le dije: Jesús, tú eres tan pequeño, pero yo sé que tú eres mi creador y Señor. Y Jesús contestó: Lo soy y trato contigo como un niño para enseñarte la humildad y la sencillez. Todos los sufrimientos y las dificultades las ofrecería a Jesús como una ofrenda floral para el día de nuestros desposorios perfectos. Nada me resultaba difícil al recordar que lo hacía por mi esposo, como una prueba de mi amor hacia él. Mi silencio para Jesús. Procuraba mantener un gran silencio por Jesús en medio del mayor ruido. Jesús siempre encontraba silencio en mi corazón, aunque a veces eso me costó mucho. Pero por Jesús, ¿qué puede resultar grande por aquel a quien amo con toda la fuerza de mi alma? Hoy Jesús me dijo: Deseo que conozcas más profundamente el amor que arde en mi corazón por las almas, y tú comprenderás esto cuando medites mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores. Deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En los últimos días de carnaval, mientras celebraba la hora santa, vi al Señor Jesús sufriendo la flagelación. ¡Oh, qué suplicio inimaginable! ¡Cuán terriblemente sufrió Jesús durante la flagelación! ¡Oh, pobres pecadores! ¿Cómo se encontrarán el día del juicio con este Jesús a quien ahora están torturando tanto? Su sangre fluyó sobre el suelo y en algunos puntos la carne empezó a separarse. Y vi en la espalda algunos de sus huesos descarnados. Jesús emitía un gemido silencioso y un suspiro. En cierta ocasión Jesús me dio a conocer lo mucho que le agrada el alma que observa fielmente la red. El alma tiene mayor recompensa por ser fiel a la regla que por las penitencias o por grandes mortificaciones. Pero si estas son emprendidas fuera de la regla, aunque también reciben la recompensa, pero no superior a la de la regla. Durante una adoración el Señor me pidió que me ofreciera a Él como víctima por un sufrimiento que serviría de reparación en la causa de Dios, y no solamente en general por los pecados del mundo, sino en particular por las faltas cometidas en esta casa. Dije enseguida que sí, que estaba dispuesto. No obstante, Jesús me dio a conocer lo que debía sufrir y en un solo momento se presentó y pasó delante de los ojos de mi alma todo el martirio. Primero mis intenciones no serían reconocidas, varias sospechas y desconfianzas, toda clase de humillaciones y contrariedades, no las enumero todas. Delante de los ojos de mi alma todo se presentó como una tempestad sombría, de la que un momento después iban a soltarse rayos, que estaban esperando solamente mi consentimiento. Mi alma quedó espantada durante un momento. De repente sonó la campanilla para el almuerzo. Salí de la capilla temblorosa e indecisa. Sin embargo, aquel sacrificio estaba continuamente delante de mí, porque ni había decidido aceptarlo, ni tampoco había dicho no al Señor. Quería someterme a su voluntad. Si Jesús mismo me la asignaba, estaba preparada. Pero Jesús me dio a conocer que era yo quien debía aceptar voluntariamente y con pleno conocimiento, porque si no, no tendría ningún significado. Todo su valor consistía en mi acto voluntario frente a él. Pero al mismo tiempo el Señor me dio a conocer que eso estaba en mi poder. Lo podía hacer, pero podía también no hacerlo. En aquel momento contesté: Jesús, acepto todo. Cualquier cosa que quieras mandarme, confío en tu bondad. En un instante sentí que con este acto rendí un gran honor a Dios, pero me armé de paciencia. Al salir de la capilla me enfrenté enseguida con la realidad. No quiero describirlo con detalles, pero hubo tanto cuanto pude soportar. No hubiera podido soportar ni una gota más. Una mañana oí en el alma estas palabras: Ve a la madre general, dile que tal cosa en tal casa no me agrada. No puedo decir qué cosa ni en qué casa, pero a la madre general se lo dije, aunque me costó muchísimo. Una vez me cargué con una espantosa tentación que atormentaba a una de nuestras alumnas en la casa de Varsovia. Era la tentación del suicidio. Sufrí durante 7 días y después de 7 días Jesús le concedió la gracia y entonces terminó mi sufrimiento. En un gran sufrimiento. A menudo me cargo con tormentos de nuestras alumnas. Jesús no lo permite y los confesores también. Mi corazón es la morada estable de Jesús. Además de Jesús, nadie tiene acceso a él. De Jesús recojo fuerzas para luchar contra todas las dificultades y contrariedades. Deseo transformarme en Jesús para poder dedicarme perfectamente a las almas. Sin Jesús no me acercaría a las almas, porque sé lo que soy yo por mí misma. Absorbo a Dios en mí para entregarlo a las almas. Deseo cansarme, trabajar, anonadarme por nuestra obra de salvación de las almas inmortales. No importa si estos esfuerzos acortan mi vida, dado que ella ya no me pertenece, porque es la propiedad de la congregación. Por la fidelidad a la congregación deseo ser útil a toda la iglesia. Oh Jesús, hoy mi alma está como ensombrecida por el sufrimiento. Ni un solo rayo de luz, la tormenta recia y Jesús está dormido. Oh mi maestro, no voy a despertarte, no voy a interrumpir tu dulce sueño. Yo creo que tú me estás fortificando sin que yo lo sepa. Hay horas enteras en las cuales te adoro, oh pan vivo, entre una gran aridez del alma. Oh Jesús, amor puro, no necesito consolaciones, me alimento de tu voluntad, oh soberano. Tu voluntad es el fin de mi existencia. Me parece que el mundo entero está a mi servicio y depende de mí. Tú, oh Señor, comprendes mi alma en todas sus aspiraciones. Jesús, cuando yo misma no puedo cantarte el himno del amor, admiro el canto de los serafines tan amados por ti. Deseo, como hacen ellos, ahogarme en ti. A tal amor nada puede detenerlo, porque ninguna fuerza tiene poder sobre él. Él se parece a un relámpago que ilumina la oscuridad, pero no se queda en él. Oh maestro mío, tú mismo modela mi alma según tu voluntad y tus proyectos eternos.